Ahora sí, estamos comunicados con nuestro compañero Agustín Lecky para inaugurar esta columna de este 2018, en donde queremos hablar un poco de la situación de los medios de comunicación y sus trabajadores desde esa perspectiva, por supuesto. Agustín, un gusto recibirte. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo va? Un gusto. Bien, ¿ustedes? Muy bien. Contanos un poco cómo se está moviendo la cosa. Bueno, la situación es muy, muy compleja, como ya lo saben. Hemos perdido algo que ya difundimos mucho en el último tiempo. Hemos perdido 3.000 puestos de trabajo en estos, desde diciembre de 2015 a la fecha, en todo el territorio nacional, en los medios de comunicación, entre los canales de televisión, las radios, la prensa escrita. Si bien es cierto que hay una situación estructural de nuestro sector a nivel internacional, con la crisis del papel y la reconversión tecnológica y demás, no hay, sobre todo, una decisión política de las empresas de comunicación, de las empresas privadas, pero también del Estado, en que esa situación sea en desmedro, esa situación estructural sea en desmedro de los puestos de trabajo y también de la actividad como tal, porque se está precarizando no solamente los salarios, las condiciones laborales, sino también el oficio. Claro. Hacer periodismo hoy en nuestro país es muy difícil porque no contamos con las herramientas y los recursos necesarios, y no solo eso, sino que además contamos muchas veces con la censura en los medios de comunicación, la arremetida de los empresarios para que, bueno, la presión editorial sobre los trabajadores. Y bueno, a mí nos acordábamos de esto esta semana con algunos compañeros, que se cumplió, además del 1 de mayo, el 3 de mayo es el Día de la Libertad de Prensa a nivel internacional, y las cámaras empresariales de nuestro país, ADEPA, sacó una campaña titulada Periodismo Profesional Sí, supuestamente contrastando lo que sería el buen periodismo que producen estas empresas, empresas como Clarín, bueno, las empresas de medios sí, concentradas, claro, totalmente, en contraposición al individuos en las redes sociales, o la fake news, le dicen, las noticias falsas. Sí. Bueno, era muy cómico en las redes sociales ver a muchos que ponían los zócalos de TN o noticias que han difundido en el último año en radios importantes como Radio Mitre, mostrando que justamente estas empresas también reproducen noticias falsas, conscientemente, no ingenuamente, y que además, bueno, la precarización, la violación de las leyes laborales que llevan adelante sus empresas, también generan que los trabajadores, más allá de las noticias que intencionalmente son falsas, también esas políticas de esas empresas generan que los trabajadores estén en peores condiciones para producir el periodismo tal como nosotros lo entendemos. Claro. Hoy hablamos, hoy hablamos mucho en el programa, por distintas cuestiones, del fenómeno del marketing. Y eso también ha llegado a los medios concentrados como para quedarse hace unos años ya, ¿no? Entonces hoy vende más un famoso, una famosa, que termina haciendo periodismo, teniendo programas de conducción periodística, que el periodista de oficio, ¿no? Yo la verdad es que me niego a la palabra profesional, a pesar de que muchos, digamos, nos hemos formado, pero sí de oficio, ¿no? Al periodista de oficio, el periodista que conoce el oficio y que lo ejerce como tal. Eso también ha ido en desmedro en favor de una política de marketing que le reditúa al negocio de los medios, ¿no? Sí, completamente, como si la información fuese un negocio, además. Totalmente. Otra característica de esta época es que esto mismo se está llevando adelante en los medios públicos, porque uno puede no estar de acuerdo, pero es entendible que los medios privados se rijan por normas comerciales, pero que lo mismo se lleve adelante en los medios supuestamente, en los medios financiados por el Estado, o financiados a partir de la pauta a los medios privados, pero con un carácter público, es decir, que tienen que difundir determinadas noticias que no están en las agendas privadas, no están en las pantallas privadas, noticias de interés cultural, de formación académica, profesional, las noticias de los sectores más postergados de la sociedad, sectores de minorías, bueno, que hoy también se rijan con la agenda del marketing, como decías vos, con la agenda, con una agenda comercial, también es preocupante, porque supuestamente son los medios que tienen que marcar otra línea editorial y otra lógica de funcionamiento. Claro, decididamente. Compañero, ¿alguna cosita que le quede como para redondear esta primera participación en Trazos y Rostros? No, quería sí comentar que estamos, bueno, en víspera de un nuevo 7 de junio, que es el Día del Periodista, y lamentablemente la situación que denunciamos a fin de año pasado, exigimos a la Cámara de Diputados, solicitábamos, algunos diputados estuvieron de acuerdo en declarar la emergencia laboral en el gremio de prensa por la situación que describí al principio, es una situación que lejos de cesar, día a día vemos cómo se incrementa esta cifra fatídica. Esta semana despidieron a dos trabajadoras en la revista Pronto de la editorial Publiexpress, la semana pasada en Radio del Plata, hace unas semanas en Radio El Mundo, y bueno, contra eso venimos batallando, y nosotros entendemos que la situación que charlábamos recién sobre el deterioro del oficio y de la profesión va ligada con esta situación de concentración mediática por un lado, de menos voces a nivel general y de violación de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, contra lo que venimos peleando desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Agustín, gracias por esta participación. Vos sabés que al momento de convocarte para este año, para inaugurar esta columna, era raro el cómo lo pensamos, porque empecé a pensar, ¿por qué tendríamos que tener una columna sobre medios y los trabajadores de los medios en un medio, ¿no? Esto también es bastante original de estas épocas. Esto hubiera sido impensado hace varios años atrás, ¿no? Porque, ¿por qué hacer una columna de los medios y la situación que atraviesan los trabajadores en los medios si esto no fuera un tema a tomar en cuenta, ¿no? Y la verdad es que es de una gravedad tal lo que viene sucediendo, que dijimos, vamos a inaugurar una columna y vamos a contarle a la gente cómo se vive desde adentro, porque mucha gente opina de los medios o habla de los comunicadores y a veces no tiene la información de lo que sucede adentro, ¿no? De lo que pega en el riñón todos los días del tipo que se levanta, va a laburar a una redacción sin saber si va a tener continuidad o no en el laburo, sin saber si va a laburar como laburaba siempre o si tiene que adecuarse a nuevas formas de modernidad que no tienen que ver con su oficio y que le terminan haciendo escribir sobre el horóscopo cuando el tipo era especialista en internacionales, ¿no? Digo, son huevadas que son importantes decirle a la población también, ¿no? Completamente, hijo. Aunque suene contradictorio, justamente si hay un sector que no tiene prensa, suelen ser los trabajadores de prensa, porque sus conflictos, nuestros conflictos, son absolutamente silenciados por los empresarios de medios. Así que siempre vale la pena que existan estos espacios. Incluimos en esto, por supuesto, a los trabajadores de prensa gráfica, digo, a los reporteros gráficos, que son prácticamente los que más se la jugaron en los últimos tiempos para testimoniar todo lo que fue sucediendo en el país. Gracias, Agustín, por esta participación. Hasta un nuevo martes, seguramente, que nos seguiremos encontrando a lo largo del año. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Agustín Lecky, a cargo de la columna de comunicación de medios y de trabajadores en los medios, en estos Trazos y Rostros, inaugurando esta columna hoy, pero nos parecía importante contarte un poco cómo van las cosas.